Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 10 minutos, se pasa la mañana. Ah, no, no sabe lo que acabo de ver. Ahí lo veo a Antonio. ¡Por fin! Con la escoba en la mano, la escoba, pero no la de Pichana. Hace un rato andaba la espiroqueta funcionando. Sí. Uh-huh. Esta sopla, la sopla hoja, sopladora. ¿Qué nombre es sopladora también, eh? Sí. No, no es un buen... No, es raro. ¿Eh? Denominarla así. Sopladora. ¿Qué cosas puedes...? Cierra más la espiroqueta. Espiroqueta es más lindo nombre, sí. Sí. O soplahoja podría ser, pero sopladora. Es raro. No me gusta mucho. Sí. Bueno, Antonio, uno de los conductores de la espiroqueta, anda con una escoba de paja en mano. Me gusta más. Es un intermedio entre la escoba de Pichana y la soplahoja o la espiroqueta. Sí. La escoba de paja. ¿Eh? Duran esas escobas, ¿eh? Me parece un invento absurdo, realmente. Es mi opinión personal, ¿no? ¿La escoba de paja? No, no. Ah, la espiroqueta. Sí. Sí, sí. A mí me parece eso. A mí me llama la atención. Fíjese, anda el otro conductor de la espiroqueta con un cepillo enorme. Ahora no lo ve porque lo puso en el piso. Hay que rasquetear otras mugres. Más importantes. Sí. Estoy viendo que casi que ocupa el ancho del pasillo de la plaza ese escobillón. El escobillón de la escuela. Claro, es como el que pasaba en los pasillos pública, de la escuela. Cuando éramos... chicos, chicas. Creo que iba, iba y volvía, sí. Y ya hacía todo el ancho del pasillo. Absolutamente, tremendo, sí. Bueno, uno así tienen ahora, nuevo es, ¿eh? Están estrenando, y la escoba de paja, pero está, brilla, está reluciente. ¿Qué pasó? Escoba de paja y cobillón mandaron. Se ve que no están dando bien la espiroqueta, ¿eh? Claro, puede tener un problema mecánico. Sí, claro. ¿Cómo le va? El funcionamiento es así como... ¿Qué? ¿Tenés pastelito? ¿Dijo? No sé. Dijo pastelito. Bueno, perdón, estamos acá en la puerta de estamos la... Estamos variando. De la desvariando, de no la variando. Biblioteca. Estamos desvariando, sí. Para quienes están escuchando, dice, ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? No, mi pregunta era, sí, ¿el funcionamiento es como la... ¿Como la motosierra? Claro, así con nafta y qué sé yo. Claro, sí, tiene todo eso, sí. Claro. Tiene bujía. Claro, se enciende así como se enciende la motosierra con el hilo ese que se tira. Sí, sí, sí. Claro, claro. Un día me pegué en la pera. Malísimo. No la podía encender, se trabó y se destrabó de golpe. Son elementos difíciles. Sí. Yo lo que sugiero al mundo entero es que las mujeres tienen que como activar más su presencia en cuestiones de inventos de ese tipo, porque somos más prácticas en general. Por ejemplo, entonces, ¿qué inventaría para barrer en la plaza? No, yo no sé si... No, nací para inventar cosas, pero lo que sí veo... es que, y confirmo constantemente, es que las mujeres somos prácticas. Entonces, la mirada de la mujer hacia un objeto es diferente, porque tiene que ver, remite a la fuerza física que tenemos las mujeres. Uh-huh. Entonces, estaríamos incluidas en el uso y en el invento más práctico de todos esos objetos para la vida cotidiana. Está bueno. Como, por ejemplo, el funcionamiento de la motosierra, de la moto guadaña, de cambiar la rueda del auto, etcétera. Todas esas cuestiones que, yo creo que una dice, esto claramente no lo inventó una mujer, pues si no lo podríamos resolver mucho más fácil. Más sencillamente. Exacto. Bueno, así que, bueno, es una sugerencia. Me encantó. Por lo menos, aunque sea por lo menos, si no sé, como un intermedio hacia esa solución, que el testeo de la maquinaria antes de sacarla a la cancha. Esa es buena. Che, pará. Un set de mujeres que testeen todos estos inventos a ver si nos sugieren unas mejoras, unos cambios, una modificación, ¿no? Porque después lo terminamos usando todos, digamos. Claro, en mi caso hubo situaciones en donde, por ejemplo, no podía aflojar las tuercas para cambiarle la rueda al auto y es como, no, esto no puede ser, lo tengo que poder hacer. Claro. ¿Por qué no puedo? O sea, tengo que acudir a la fuerza física de un varón para que me lo resuelva, que me ayude, porque es, bueno, una fuerza que yo no tengo como mujer, aunque soy fuerte. Bueno, muy bien, me encantó. Bueno, mensaje que quedó pendiente acá, se me traspapeló entre los mensajitos y que no la quiero dejar de lado. Hace un ratito, al inicio del programa, nos escribía Ana y dice, bien, por fin pudiendo escuchar en vivo. Me encanta lo que estás contando de los cantores de la Pampa de Achala. Ajá, sí. Y también me encanta el perfil del tema campestre rural de hoy en el inicio. Bueno, gracias Ana, bienvenida entonces a la sintonía en vivo del programa. Esperemos que nos sigas acompañando todos los sábados. Rubén de Noia dice, en Villa Mercedes, saliendo para el valle en un rato. Ajá. Es su respuesta a la difusión de arrancar el programa. Sí. León, que siempre está presente acá, dice, sí, empecé a 3:15 a escuchar. Te perdiste lo mejor, León. Te perdiste lo primero que se me... Por favor, perdón, gracias. Ay, no pasa nada, León. Qué bueno todo. Escuchamos ese tema de León Gieco que habla de los agregados no naturales a los alimentos, ya. Sí, lo escuchamos en algún momento, pero podemos volver a escuchar también. Es una de las nuevas canciones de León, de mediado, fin del año pasado. Y sí, ¿no? Dice, sí, tema nuevo, que estudidazo, buenazo, dice. Che, la espirocueta es la que se usa en los incendios para volar el fuego también, ¿no? Sí, sí, León, lo vi en primerísima persona. No, no sabía ese uso. Primerísimo, primer plano, y no entendí qué era. ¿Qué pasaba? Claro. Hasta que después lo corroboré. El aire. Otra dirección al fuego, digamos. Es como el último recurso antes de que te queme las pestañas. Lo tienen bomberas y bomberos. Sí. Yo lo vi en Los Nonos, acá hace un par de años, cuando se quemó. Sí. Que vino ese incendio desde La Gloria, así. Y se quemaron miles de hectáreas y se quemaron los Nonos. Y el chalet que está abajo, cuando uno va por acá, por Nono, y ve del otro lado del río Los Sauces un chalet al pie de los Nonos. En esa casa acudieron los bomberos en el último instante en una camioneta y dijimos, chao, fueron. Claro. Fueron, nos atrapó. Nosotros habíamos estado con otros vecinas y vecinos ahí del bajo, haciendo algunos contrafuegos y ayudándolos a correr los animales, y en un momento cambió el fuego, el viento, y tuvimos que salir corriendo. A uno de los caballos se le quemó la cola, a otro de los changos se le quemaron los pelos de la cabeza. Salimos mal. Tremendo. Y en ese último instante los bomberos no estaban ahí, aparecen en una camioneta y quedan rodeados, atrapadísimos, y se escuchaba un ruido. Así digo, ¿qué prendieron? ¿Qué? Una motosierra, pensaba. Y estaban tapados por el fuego, el humo, qué sé yo, y quedó la casita nomás, sin quemarse, y con este aparato, con la espiroqueta, le cambias la dirección a la llamarada. Claro, claro. Así que es cierto, León, la espiroqueta tiene varios usos. Mensajito. Bueno, los vamos anotando, sí, a todos los que van mandando y todos los mensajes hoy. Vamos a sortear medio kilo de miel, uh-huh, al final del programa. Nahuel dice, Trichinella spiralis. Ajá. Espiroqueta. El bio que se asocia con sífilis. Ajá. ¿Cómo? Trichinella spiralis. Debe ser el nombre, claro, científico. Sí. Del bicho que se asocia a la sífilis. Ajá. Espiroqueta. Wow. Uf. Oh. ¡Qué calor! Sí. Bueno, musiquita. Sí. Para este momento. Por favor. Por favor. Musiquita lo pidió Juancito. Ajá. Uh-huh. Dura Tierra. Lo tiene. Dura Tierra, Caracol. Uh-huh. A ver. Thank you. polleras color carmín que abrirán tu boca para entrar. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Habrá una movilización aquí en nuestro Valle de Tras la Sierra, más precisamente en Villa Curabrochero, hoy día sábado 22 de enero a las 22 horas en Brochero. Decíamos, a partir de las 9 y media se van a estar juntando frente al correo de Brochero, desde el Foro Ambiental Tras la Sierra y el grupo de vecinas y vecinos del barrio... Del cementerio. Del barrio, ¿no? Del cementerio, sí, que lo han nombrado Resurrección y Esperanza también ese barrio. Ajá. Pero tradicionalmente se lo conoce como el barrio cementerio, un Brochero. Allí hay una torre muy grande, instalada hace como 15 años ya. Uh-huh. Y que viene siendo resistida la presencia de esa antena de telefonía móvil por parte de vecinas y vecinos que han ido comprobando, bueno, afectaciones a la salud de las personas que habitan en el barrio, ¿no? Uh-huh. Claro, el comunicado que fue emitido por el Foro Ambiental de Tras la Sierra dice: marchamos en silencio, silencio de duelo por los muertos, silencio con angustia por los niños con malformaciones, silencio y dolor por los que sufren cáncer. Marchamos en paz ante tanta injusticia. Para conocer un poquito más sobre, bueno, la movilización del día de hoy y también, bueno, indagar un poco en cómo viene siendo la organización del grupo de vecinas y vecinos de barrio El Cementerio, ahí en Curabrochero, es que vamos a intentar una comunicación telefónica en este momento con Nuria, una de las vecinas del barrio. Sí, la radiación parece que es tremenda. Se han llegado a contabilizar hasta 8 casos de cáncer en una sola cuadra. Uh-huh. Así que, bueno, los niveles de radiación son... importantes. Sí. Bueno, como decíamos, establecemos contacto telefónico con Nuria, es una de las vecinas del barrio. Nuria en este momento está en Villa de las Rosas. Nuria, buen día. Pancho y Sol, te estamos saludando. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿estás en Las Rosas? Sí, estoy trabajando acá con mi puestito. Vendo vinchas, accesorios para el pelo. Así que vengan también a pasear por la feria, que es un día hermoso. Bueno, ¿cómo está? Antes de hablar de la sandera, contá un poquitito cómo está hoy la Plaza de Las Rosas. Mucha gente. ¿Cómo está el día ahí? Muchísima gente. Un sol hermoso. Lindo, lindo, como siempre, prometedor, va a ser un día hermoso. Bueno, bueno. que así sea, esperamos que así sea. Nuria, ¿querés contar un poco cómo es la convocatoria para esta noche ahí en Cura Brochero? Sí, te cuento. Hoy estamos convocando a una marcha del silencio. A partir de las 21:30 nos vamos a estar encontrando en el correo de Villa Cura Brochero. ¿Dónde está el correo ahí, Chen Brochero? ¿Dónde es que está el correo? El correo ya ubican la ruta donde está la YPF. Sí. Ahí atrás de la ruta, digamos, paralela a la ruta, a la altura del YPF, ahí está el correo. Ah, es una cuadra más. Cuando llegás a la YPF, en vez de seguir como para la plaza, para el centro de Brochero, seguís la ruta, haces una cuadra ahí a la vueltita. Es una cuadrita como yendo para la plaza, ahí es una cuadrita cortita que está el correo. Bien, es bueno. De ubicarlo. Bien, se juntan ahí entonces 9:30 de la noche. ¿Y cuál es la intención? De la noche hay que traer velas, es una marcha silenciosa con velas, porque bueno, tuvimos inconvenientes, están unos vecinos, tres vecinos implicados, judicializados, porque bueno, estuvimos haciendo movidas en el barrio y bueno, han tomado videos, la gente, digamos, que alquila el predio donde está plantada la antena se ha visto molesta por el ruido, por manifestarnos, y bueno, la protesta ha sido judicializada. Tenemos tres vecinos que están implicados. ¿Y de qué se los acusa? Nuria, ¿querés contar si tenés ahí la información? ¿De qué se los acusa? Bueno, se los implicó por pasar por la puerta, ya te digo, del vecino que alquila el predio donde está la antena. Ellos aducen y dicen que fueron amenazados, que se les faltó el respeto, pero bueno, está todo con un video, digamos, graficado, que no es así. Así que bueno, eso, los han implicado, los han llamado de fiscalía, los han venido a buscar ni siquiera sin saber sus nombres, pasando así por la cuadra y preguntando dónde había una señora que trabajaba o que trabaja, y así los fueron buscando, los citaron, se tuvieron que presentar ese mismo día, sí o sí. Y bueno, les han hecho una perimetral, estos tres vecinos no pueden pasar por la puerta de esta gente, cuando son personas que viven en la misma cuadra, y bueno, no los pueden nombrar cuando nunca se los nombró, o sea, porque a nosotros lo que verdaderamente nos lleva a movilizar todo esto es queremos que la lleven a otro lugar esta antena, ¿no es cierto? Que la reubiquen, nada más. No tenemos ningún problema ni con la empresa, ni con los dueños del terreno, ni con nada. Es por la salud, digamos, que estamos peleando hace mucho, ¿no? Porque inclusive hicimos un relevamiento sanitario hace poquito y es increíble los casos que tenemos de cáncer. En una cuadra hay 8 casos documentados, ¿no es cierto? O sea que, además de todo lo otro, ¿no? Que por lo general es insomnio, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos. Así que bueno, eso es hoy, que se nos vea, que se sepa que la gente quiere tecnologías que no perjudiquen, que sean limpias para el medio ambiente. Y bueno, eso es lo que vamos a manifestar hoy, ¿no? Lo que vamos a seguir insistiendo y pidiendo, porque esto ya es una lucha de muchos años, de más de 10 años. Nuria, esta gente que son los dueños del terreno, que le alquilan a la empresa, deben cobrar un buen dinero, me imagino, por el alquiler del lugar donde está emplazada la torre. También viven ahí mismo, ellos viven en el barrio, o sea que vecinos que también... Sí, ellos viven en el barrio, son vecinos del barrio y son vecinos que también tienen problemas de salud, o casualidad que las mismas condiciones, patologías, no sé, como quieras llamarlo, que tenemos todos nosotros, pero bueno, no sé, esta gente verdaderamente que pretende, ¿no? No les importa nada. ¿Cuál sería el radio de contaminación de... A ver, Nuria, ¿me escuchás? Sí, ¿cuál sería el radio de contaminación o de radiación justamente que tiene la antena? No sé si lo saben. Sí, más o menos se habla de 800 metros a la redonda, más o menos. Viste, las cosas van cambiando porque antes de esto no se hablaba. Ahora ya desde el 2018 ya hay estudios, están en internet, se pueden buscar, donde verdaderamente ya se está diciendo con pruebas y con estudios lo que produce la contaminación electromagnética, ¿no? De hecho, en Europa ya se habla de personas que tienen electrosensibilidad, ¿no? A los campos magnéticos. Claro. ¿Y ustedes, o sea, pedirían el traslado de esa antena? ¿Sería así? Claro, nosotros básicamente queremos que la saquen del barrio. La antena está a la vuelta de un jardín maternal. Todos sabemos los campos electromagnéticos, lo que producen en los niños, ¿no? Y bueno, lo que queremos es que la reubiquen, que la saquen del medio del barrio y bueno, que la lleven a un lugar donde no perjudique a las personas, a los animales. Y bueno, más allá de la salud, también nos vemos afectados. En mi caso, por ejemplo, el médico me recomienda que me mude, ¿no es cierto? Y yo para mudarme tengo que alquilar mi casa o venderla y es increíble la plata que pierdo en mi casa porque, bueno, o sea, esta gente quiere hacer sus negocios que me hace dudar, ¿no es cierto? Todo y además, ya te digo, nos hace mal a la salud y además perjudica también económicamente, porque si vos te tenés que mudar, ¿cómo te vas a mudar si nadie te va a querer comprar tu casa? Es un monstruo de 64 metros que tenemos a la vuelta de casa. Sí, sí, está claro que lo más simple sería que se traslade la antena, justamente. ¿Hace cuánto tiempo que está esta antena instalada? Y como desde el, si no me equivoco, 2013, no estoy segura ahora, porque la verdad que pasaron tantas cosas pasaron que a veces por ahí se te confunde todo, pero cuando yo me fui a vivir no estaba y bueno, la pusieron sin hacer toda la, digamos, lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Córdoba Ambiente, aprobar el funcionamiento, o sea, de hecho la antena está clausurada, Córdoba Ambiente la clausuró, no pueden, digamos, los de la empresa acercarse ni hacer mantenimientos ni trabajo y sin embargo hace muy poco violaron la condición esa que tiene de no poder entrar casualmente cuando nosotros íbamos a hacer una medición. El 23 de diciembre íbamos a hacer una medición y un día antes aparecieron violando la faja perimetral de clausura. Ajá, claro. Son muchas cosas, sí. ¿Viste? O sea, esa antena, por ejemplo, no tiene ni siquiera las luces pertinentes que tiene que tener para que los aviones sepan que está ahí. Claro. O sea, para los mapas de ruta de la aeronáutica, esa antena no existe, o sea, es una antena que, ya te digo, no tiene razón de ser, pero sin embargo sigue funcionando. Porque, bueno, todos sabemos el dinero que mueven las multinacionales estas. Sí, sí, sí, está claro. Bueno, así que, bueno, lo más importante hoy, entonces, los que puedan acompañar a la marcha, sería entonces fantástico que apoyaran, porque inclusive estamos también tratando de que se sepa, ¿no?, esto, porque es una contaminación invisible, la gente por ahí no sabe, y hay muchas antenas que están funcionando y también hay empresas que están queriendo poner antenas. Así que, bueno, cualquiera que esté por el pueblo, llámale en Brochero, en La Rosa, donde sea, que puedan acompañar, sería fantástico. Bueno, gracias, Nuria. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, conversábamos ahí con Nuria. Ella está en este momento en la plaza de Villa de las Rosas, pero es vecina del barrio Cementerio en Cura Brochero. Y bueno, nos contaba de esta lucha que viene sosteniendo los vecinos del barrio hace años para que se traslade esta torre de que soporta una antena de telefonía celular. Antena que tenemos por todos los pueblos, sí, ¿no? Sí. Habites donde estés, mirá a tu alrededor y vas a encontrar antena de telefonía celular en el pueblo. Muchas veces estas antenas no están siendo controladas en la potencia con la que emiten. Sí. Y bueno, eso puede generar lo que han comprobado los vecinos de Brochero, afectaciones a la salud de las personas, ¿no? Interesante sería poder contar con estudios de medición de potencia y de impacto en la salud de este tipo de antenas en otros lugares, ¿no? Acá en Nono, para no ir más lejos, el pueblo que vivimos, tenemos totalmente una antena en el terreno donde está el dispensario de salud, ¿no? Muy paradójico. Muy paradójico. Yo hace pocos días estuve ahí haciendo una cola en el dispensario y veía la antena, semejante monstruo también ahí, en el mismo predio, ¿no? En donde las personas van a atenderse al dispensario. Sí, y hay otra que está pegadita en el, al jardín de infantes, acá en Nono, el Domingo Faustino Sarmiento, claro, sobre la calle Sarmiento. Esa está hace muchísimos años. Hace, ¿sí?, muchos años. Y otro más detrás del Camping Santa Rita. Uh-huh. Tenemos tres estructuras de soporte de antena de telefonía celular en Nono, muy grandes, sí, que tampoco conocemos mucho si hay estudios hechos en cuanto a con qué potencia emiten, uh-huh, si están dentro de los parámetros que establece la legislación o no, si hay afectación a la salud en el pueblo que se pueda vincular o no con las ondas electromagnéticas que generan estas antenas. Uh-huh. Así que bueno, ahí siguiendo el ejemplo de la organización de los vecinos y vecinas de Cura Brochero, sí, bien estaría a poder empezar a indagar en este asunto en el pueblo también. Sí, replicar ese trabajo, tal cual. ¿Compartimos un poco más de música? Uh-huh. Usted había seleccionado algo ahí. Sí. No hablo de la música, algo que tenía entre manos. Sí, encontré acá algo muy interesante. Antes de ir a la música, ¿quiere que compartamos como eso? Usted sí, salimos un poquito de los teléfonos celulares y las antenas. Vamos a la poesía. Por favor, que aquí está funcionando todos los días en este espacio, en el teatrino, en el patio de la Biblioteca Licha Funes, la Feria del Libro Independiente, editoriales, escritoras, escritores de diferentes lugares, de Tras la Sierra y de otros sitios, concurren todas las tardecitas aquí a mostrar sus trabajos. Te puedes acercar a conversar, a charlar un rato, a ver los libros, a comprar algo, uh-huh, ¿por qué no? Y guardan las cosas acá, en la, claro, Biblio. Así que estuvimos chusmeando unas cajas. Sí. Y de ahí, ¿qué es lo que eligió? Bueno, este autor se llama Pablo Friedlander, el libro se llama Pasos y está editado por la editorial Sicus Literaria. Ajá. Es una poesía que, bueno, parece que la Pablo, este escritor, dirige la Fundación de Actividades Biosféricas y el Programa de Formación Integral de la Academia Biosférica, y está dentro del proyecto de restauración ecológica y educación ambiental que se llama Ordeñando Nubes, que es de acá de las Sierras Grandes de Córdoba. Así que toda la temática aparentemente tiene que ver con esto, que me, uh-huh, pareció muy interesante. Fuimos saliendo del bosque en llamas, una vela encendida como estrella. En cada pensamiento, en cada sacrificio del ardor, germinadas esquirlas de rayo fueron altares, calderos, hogares. Ombligo encendieron las tribus en torno de aquello que todo lo abre. Teníamos algunas flechas todavía y las plantas hablaban. Íbamos juntando los frutos del destino a cada paso. En cada surco, aún por descubrir, cuando estremecido suelo rugía tras el estertor de los volcanes, ya las primeras semillas. Rondas en tus milenios, madre, bailamos. Aramos en la sólida esperanza del planeta, agradeciendo siempre. Ahora surge la naciente, la corriente de la diosa. Goza el transcurrir que por los poros del presente mismo emana. Una y musa oracular derrama, sí, sus memorias de diamante, ahondando el cauce de los húmedos caminos, por amor. Agitado su ser entre las olas, galopando nubes de espuma, llega el viento. Insufla alas a las horas, iza velocidades, hasta en la más pura piedra. Recuerdos de cielo recorren el valle, respiran, exhalan al sol, inspiran. Esta ronda de cuatro raíces que cantan al tiempo el cuerpo del tiempo. Color llevas tu nombre, mamá y cuna. Madre antigua y sagrada, reverencio tu paz. Aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Acá tengo un mensaje de Clarisa. ¿Tiene mensajito? Que me pone. Por colectora le llega los por mensajes. Por colectora, sí, sí. A su celular. ¡Vamos! ¡Viva Poné la pava! Vamos, vamos, vamos, que se vuelve a armar el equipo. Está viniendo Rodri en un ratito, así que tenemos columna de historia seguramente. Uh-huh. Bueno, Stancanelli, dígale a las personas que le mandan mensaje a su sí. celular que escriban al 560743 sí. para participar del sorteo del medio kilo de miel. Espectacular, ya lo dije usted. Ya lo dijo. Escribía Ale Barcelone, sí. dice, qué voz maravillosa tiene Micaela Vita. Sí, sí. La cantante del conjunto Dura Tierra, que compartimos hace un ratito, a pedido de Juan. Uh-huh. Recién escuchábamos al José Luis Aguirre, de su disco Chuncano, la canción Mama y Cuna. Linda, muy linda. Bonito, sí. Acá escribe Pablo, dice, qué linda música. saludos, buen programa. Así que también le anotamos para el sorteo de la miel. Uh-huh. Lisandro dice, se corta, Pancho, querido. Ahora volvió. Pone. Se corta, volvió. No sé de dónde nos está escuchando. Capaz que por claro, internet debe estar. Porque ser. No andaba por está... acá. El Licha andaba en algún país vecino. Ajá. Y no sé si ya volvió o nos está escuchando desde lejos por la, claro, por la internet, que por ahí se va y se vuelve. Y nos cuenta esto. Dice, uh-huh, trabajé 5 años en control de radiaciones electromagnéticas, uh-huh, pero lo charlamos en privado en algún momento. Abrazo y excelente programa. Qué tema complicado, sí. Sí, bueno, ya... En la en el encuentro presencial, Licha, entre otras cosas a charlar, me vas a contar esa experiencia, ¿no? Uh-huh. De trabajar con las antenas. Yo también trabajé mucho con las antenas. A mí me gusta la antena de la radio, de esta. Claro. Que también puede, si te metes en... Usted sabe que al principio el transmisor lo teníamos acá en Nono, los primeros momentos de la radio El Grito. Sí. Abajo la mesa. Y vino alguien y dice, sos loco. Ponerlo un poquito más lejos. Claro. Nada está bueno para tenerlo tan cerca del cuerpo. Nada de no, lo que ni imita. Siquiera el teléfono que usamos todo el tiempo y esto, lo ponemos. Esto debe ser peor. Como reloj despertador, etcétera. Sí, lo llevas en el bolsillo. De terror. Una locura. Sí. Yo agarré este libro, pero es raro, sí, es raro transmitirlo. Sería por la radio. Información técnica, sí, en este caso. Aves de las sierras centrales de Argentina, con sí, centro en Villa de Merlo, San Luis, de Ecoval, sí, Ediciones. Es muy lindo ese libro. Raúl Valla es el autor. Es una guía, en realidad, uh-huh, para hacer avistaje de aves. Sí. Bueno, si te gusta hacer esa actividad, está buenísimo. Sí, 200, tiene 242 especies, uh-huh, aquí, que estos son las registradas en esta zona por este autor, uh-huh, y otras personas que lo acompañaron en la tarea. Más de 300 fotos a todo color, están, uh-huh, buenísimas las fotos. Yo estaba, sí, buscando la taja. No, también. Pero aparte es un trabajo muy interesante porque tiene toda la, la mapificación de la... de las zonas donde avistaron estas aves. Sí. Aparte tiene datos como, por ejemplo, nada, cuántos huevos ponen, en qué zona, si es de observación fácil, si es más compleja, como todos los gráficos que corresponden a esa, claro, a esos datos, a esa investigación que es súper completa. Fíjese, por ejemplo, para mí el carpintero era el carpintero. Bueno, no, nada el más. Montón, claro. Bueno, pues, sí, tiene la cabecita negra con una manchita roja o otro al amarillo. Uh-huh. Pero acá, por ejemplo, me ese dice... es el real. ¿Cuál? El que usted dice, el que tiene manchitas y hay una versión roja y otra amarilla, es el carpintero real. Pero después hay otros. El carpintero real, según el libro este o que no, estoy mirando... O me estoy equivocando. No, hay varios. Sí. El carpintero real es manchadito, casi todos los carpinteros son manchaditos, uh-huh, en el pecho, el lomo. Uh-huh. Y tiene el copete, o sea, no sé si se... Yo puedo, sí. Estoy mandando fruta porque... Copete. Se dice así, sí, sí. Pico, pata... Ala, esas cosas deben estar bien dichas. Después no sé. Bueno, tiene la cabecita, sí, negra y roja. Sí. El carpintero real. Uh-huh. El de la cabecita negra y el cogote ahí amarillo, uh-huh, es el campestre. Uh-huh. Y hay. Espere que hay un montón. Esos son re grandes de tamaño aparte. Este es hermoso, fíjese. Ese es como el pájaro loco, digamos. El pájaro loco, sí, exacto. Cabeza toda colorada. Es muy. Como graciosa la forma, sí. Las alas negras y el lomo blanco. Sí. Se llama carpintero lomo blanco. Uh-huh. Y el carpintero negro es todo negro con la cabecita roja y blanca. Sí, tiene un copetito así en punta muy particular. Sí, como despeinado. Sí. El lomo blanco es más prolijo. Eso es algo que me llamó poderosamente la atención. ¿Qué las cosa? Crestas que tienen los pájaros me encantan. Sí. Hay como una... un sector punky, sí, claro, dentro de las aves de la zona. Muy interesante. Sí, el carpintero lomo blanco y el negro son del rubro punk. Sí, me encantó. Están buenísimos. Estoy buscando el atajacamino, pero no lo encuentro, no sé cómo se llama. ¡Oh! La otra vez, hace poco tiempo, estuve por los caminos de Ojo sí. de Agua hacia adentro, sí. hacia el campo. Y en el transcurso de ese recorrido de, no sé, una hora hasta llegar hasta acá, por lo menos vi 30. Atajacaminos. Impresionante. Sí. En el camino que me lleva a mi casa, sí. ahí en, entrando, sí. siempre 4 en no, 200 metros. Aparte es impresionante porque vos vas a una velocidad súper baja, ¿no? Por el camino, porque sí, claro. aparte es hermoso para ir observando todo lo que hay. Te destroza el auto también. Aparte. Pero los tipos, hasta que no tienen la rueda del auto ahí, no vuelan. Es como que se quedan... Sí. A la espera de como la cercanía sí, y ahí sí. frum, bueno, desaparecen y salen volando. Salen y se ponen un poco más allá en el mismo camino. Totalmente, son muy personales. ¿Cómo será el nombre? Estoy buscando el atajacamino, pero no. El nombre técnico no lo recuerdo. No sé, qué sé yo. Atajacamino sí. tiene que figurar. Sí, sí. No tiene sé, que figurar. No lo encuentro. Sí. Es muy hermoso ese camino que va hacia Altautina. Hay una variedad de. Sí. Este punk, bien punk. Bien punk. El cacholote castaño. Alucinante. Son todos pajaritos todos que andan por acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Son todos de la zona. Un montón. Las variedades de lechuza. Sí. Tremendo. Bueno, mucho material para revisar, para visitar, para conocer. Acá en la Feria del Libro Independiente, todos los días en la tardecita noche, frente a la Plaza San Martín. No, en este mismo lugar donde armamos la cabina radial todos los sábados, uh-huh. en el Teatrino, en la puerta nomás de la Biblioteca Licha Funes. El carpintero dice, dice Licha, está en Maceió. Ah, tengo un amigo que vive en Maceió. ¿Sí? Uh-huh. Yo quiero ir ahí. Dice, totalmente, hacemos una columna de radiación ionizante y no ionizante, como antena AM, FM, TV y celular. Tremendo. Me encanta conocer eso. Carpintero negro está en peligro de extinción. Mm. Es como el pájaro loco. Sí. Muy lindo los pájaros. Bueno, se nos va, así como quien no quiere la cosa, uh-huh. el programa. En este caso, el segundo bloque, vamos a estar hasta las 13. Hoy tenemos que cerrar en punto. Porque César viene y arranca. Va a ser dos programas uh-huh. entre la 1 y maratón. Las 3 de la tarde. Tiene que meter dos programas de para saber quiénes somos enseguidilla. Uh-huh. Así que quédense aquí en la sintonía. Bueno, nos puede pasar el chivo. Así anunciamos a los artistas que estén hoy. Le digo. Bueno. Estaría bueno, César, si estás en la sintonía, mandate un audio. Claro. Así lo contás vos. Si no, en algún lugar yo tengo, porque él ya mandó. Él es más aplicado que nosotros con la difusión del programa. Nosotros mandamos unos minutos antes de arrancar. Claro. Pero César te avisa 2 o 3 días antes. Yo me olvido, César, sí. Me tenés que avisar ahí al toque. Sí. Así que, César, si estás, te podés mandar el audio uh-huh. contándonos bien qué es lo que va a haber en los programas. La invitación. Un tema musical. Uh-huh. Yo después voy a buscar el autor, la autora, no lo sé. Violencia en el Parque. Ajá. Es el título. En la versión de Emilio del Guercio y Rodolfo sí. García. Ajá. ¿Qué más? Sí. Históricos. Ahí está, músicos. Emanuel. Vení. Cacho y Emanuel. ¿Qué llevan en la carretilla los muchachos que ya. Deben estar por marcar tarjeta e irse. Presente, pasado y futuro, porque está el escobillón, la espiroqueta. Y las generaciones de los trabajadores de la Muni. También. El Ema, que es muy jovencito, joven, sí. muy jovencito. Y Cacho, bueno, es como una generación intermedia. Podría haber alguien un más. Un hombre maduro. Sí, es un hombre decir. Maduro, está bien definido. Podría haber alguien más, más mayor también. También. Llevaban en la carretilla la escoba de paja sí. que estrenaron hoy. El escobillón gigante y la espiroqueta. Por eso. A guardar acá el depósito de la Muni. Los 3 tiempos de la vida. Sí, todo junto. Violencia en el parque. Uh-huh. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las ahí ya se convierten tus manos en fuego mañana. que arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Yo vencí en el parque de la ciudad. Terror en la manos en el fuego mañana. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Ah. se nos va, se nos fue el segundo bloque. Uh-huh. Hay ahora unas nubecitas. Sí, está nubladito. Sí, y hay una brisa, porque está húmedo el día, está, húmedo, está pesado. Está húmedo. Pero viene una brisa un poquito fresca, que hace más llevadero, y supongo que va a ser más llevadero el mediodía que se viene, pues tenemos para un rato largo más todavía, todavía acá. Quiero anunciarle que tendremos un cierre musical. ¿Tenemos cierre musical? Sí, así es. ¿Confirmado? Confirmado. No, con la mano. Confirmado. Bueno, y me encantó. ¿Círculos? No sé si por... es en un formato de dúo. Ajá. Es una versión más folclórica. Bien. Y si vienen en formato de cuarteto, serán círculos, pero eso es sorpresa. Sorpresa, bueno, me encanta la sorpresa. Vamos a saludar que ya está aquí a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que en un ratito nomás nos va a hacer como nos tiene acostumbrado todos los sábados, la columna de historia. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos, un sábado más, antes de entrar al infierno de la cocina. Claro, claro, acá al lado, sándwiches a marzo. Así es, así que... El regreso. Y bueno, ahí me paso un ratito al viento fresco de la Plaza de Nono, acá en la biblioteca Licha Merlo. Licha Fune. Y ahí entramos a hacer algunas milanesas. Me encantó su remera, Rodri, es muy acorde a este momento. ¿Viste? Sí. Es una remera en medio de laburo, ¿viste? Pero con un micrófono estampado. Tiene un micrófono en el estampado. Es el mismo micrófono, sí. Un micrófono muy parecido al del logo de la radio El Grito. Exactamente. Así que viene con el atuendo perfecto. Sí. Atuendo perfecto. Está muy bien. Bueno, tenemos que hacer la tanda. Es cortita, no se vayan, quédense en un ratito. El tercer y último bloque. Promete. Tenemos columna de historias con el Rodri y un cierre musical sorpresa. Presa total, me encantó. Tanda cortita y seguimos. Comunidad, trabajo y organización. CTO tras la sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, Balneario, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los artesanos. Abuela Teresa, todos los días, de 8, desde las 8 y hasta las 20. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.